Hacerse más problemas de los que tu cuerpo aguanta y olvidarse de las penas, porque el corazón se cansa. Y si hay alguna forma de evitar un gran dolor, hay que hacer la vista gorda y ayudarle al corazón, porque se vive más años y se está mucho mejor. Porque se vive más años y se está mucho mejor. Por un bombón, por un bombón, hay que alegrar al corazón. ¡Hey! Por un bombón. Ya no quede un cobre, por muy mal que uno se vea, no hay que hacerse mala sangre, un borrón y cuenta nueva. Si la época es muy fea y va cada vez peor, no está muerto quien